que es lo que querían. Discoteca es lo que van a tener. ¡Bum! Solteras, ¿dónde están las mujeres solteras? Esta noche, mami, tú serás mía. Solteras, ¿dónde están las mujeres solteras? Esta noche, mami, tú serás mía. Discoteca, discoteca, es lo que pedían. Discoteca, discoteca, es lo que querían. Discoteca, discoteca, es lo que pedían. Querían, decían, voy a cafarme. Nagiri, magiri, mami, tómese un martini. Va a ponerla bien tranquila, al mismo tiempo bien high freaky. Iki, iki, discoteca, es lo que pedía. Voy a cafarme, me lo vamos al día. Pégate conmigo, mira que estoy soltero. Al ritmo del dembo, yo te voy a dar castigo. Solteras, ¿dónde están las mujeres solteras? No se intimide conmigo para nada. Esta confianza ya lo suena más. Y con usted tranquila, solo dame un beso acá. Date media vuelta y patea, patea. La soltera, la casada y patea, patea. Ey, púleme le vía, dale atrás, patea. Este es el gatimán, boom, el psiquiatra. Seguimos.